Hoy después de mucho tiempo, sin querer, nos encontramos. ¿Sabes tú de quién te hablo? ¿Sabes tú de aquel amor de juventud tan incompleto? Porque amar no nos dejaron, ni tal vez nos atrevimos, pero hoy no somos niños como ayer. Hoy comprendimos que hay que hacer lo que por miedo no hicimos. Hoy tendrás que perdonarme porque voy a estar con ella. Quiero andar viejos caminos. Es el destino que nos fuerza a los dos. Es mejor que te lo diga. Es mejor que no te mienta. Hoy por mí, mañana puede ser por ti. Nunca sabemos que hay al fin de un nuevo día que empieza. El amor como el camino tiene piedras.